11 de la mañana con 3 minutos. Gracias por continuar con nosotros a través de la cadena de W Radio a lo largo y ancho de la República Mexicana y a través de www.wradio.com.mx para todo el mundo, totalmente en vivo. Gracias a quienes nos siguen a través de ese medio de comunicación. Mire, vamos a seguir este espacio informativo con un tema que va a llamar sin lugar a dudas todavía más la atención en los próximos días, porque ha tomado un camino interesante. Resulta ser que hay una radio comunitaria en el estado de Guerrero. Se llama Radio Comunitaria Ñomda, la palabra del agua, allá en Xochitlahuaca, en Guerrero. Pues resulta ser que en esta radio comunitaria, entre otras personas, forman parte defensores de derechos humanos allá en ese estado, que desde el 2004, dicen, han sufrido persecución. Y han sufrido persecución por un personaje muy particular, de nombre Asiadet Rocha Ramírez, quien es actual diputada del PRI, y quien fuera, dicen ellos, una cacique local, y que ha estado sistemáticamente pues dándole lata a esta radio comunitaria. De repente, ahí en 2004, dicen ellos, se fabricó un delito en contra de estos defensores de derechos humanos por privación de la libertad, y resulta ser que se les dictó una sentencia condenatoria por 3 años y 2 meses de cárcel, más el pago de una multa de 1,753 pesos, por lo que hicieron una apelación. Una apelación que se estará resolviendo el día de mañana en el Tribunal Superior de Justicia del estado de Guerrero. Al respecto, el pasado 3 de marzo, las organizaciones defensoras de la libertad de expresión, Artículo 19, Reporteros sin Fronteras, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y el Centro Nacional de Comunicación Social enviaron una carta precisamente al presidente del Tribunal de Justicia del estado de Guerrero, con sede ahí en Chilpancingo, para solicitar que se revise el caso con imparcialidad y se analice a detalle dentro de los parámetros de tiempo marcados en la ley y en estricto apego a derecho, incluyendo los tratados internacionales competentes, ya que su encarcelamiento significaría el cese de su trabajo como defensores de derechos humanos y una censura indirecta a su libertad de expresión debido al trabajo que realizan a través de Radio Ñomda allá en el estado de Guerrero. Y para seguir con este caso, saludo en la línea telefónica de hoy por hoy a David Valtier Arango, miembro de la radio comunitaria Ñomda, la palabra del agua allá en Xochitlahuaca, en Guerrero. David, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por darnos un espacio para decir nuestra palabra, lo que estamos pasando por acá, Ignacio. Al contrario, gracias a ustedes por tomarnos la llamada. Cuéntanos, David, ¿qué esperar del día de mañana? ¿Qué esperar de este Tribunal de Justicia en el estado de Guerrero? ¿Y en qué va este caso, el caso de estos defensores, con esta sentencia encima? Bueno, nosotros del tribunal esperamos que se aplique la ley, pues. Esperamos que los intereses caciquiles de Asiadet Rocha Ramírez no lleguen hasta allá, porque acá en la Costa Chica, en Ometepec, Guerrero, ahí está la primera instancia, ¿no? Uh-huh. A la cual se nos sentenció a 3 años. Por un delito fabricado. Entonces apelamos esta decisión y entonces actualmente está en manos del Tribunal Superior para resolver el día de mañana. Para resolver el día de mañana, se termina el plazo legal. Pues qué tanta lata dan allá, David, allá en Guerrero, a quienes están incomodando por el trabajo que hacen a través de esta radio comunitaria. Pues qué lata dan, David, porque bueno, nosotros, parece que no son muy cómodos allá en Guerrero ustedes. Sí, bueno, nosotros somos un pueblo originario, somos amuzgos. Uh-huh. Y bueno, pues acá en la región, pues lo que hacemos es difundir a través de la radio, a través de nuestra lengua, difundimos los derechos que como pueblos tenemos, algunos que ya están reconocidos en las leyes nacionales y también en la legislación internacional. Entonces, al hacer esto en nuestra lengua, la gente pues va encontrando que tenemos derechos, pues, como pueblos. Para defenderse. Para defendernos, pues, de todo lo que padecemos, claro, estructuralmente en este país. Entonces, ahí está el problema, pues, que nos ven como personas que pues vamos incomodamos pues los intereses de la gente que ha dominado pues este pueblo, ¿no? Y en este caso estamos hablando de una mujer que ha ostentado el poder real, ha sido dos veces presidenta municipal y como tres veces ya diputada local, y a ella pues directamente acá es la que nos está hostigando. En este caso se nos inventó un delito desde el año del 2004 y por ese proceso estamos sujeto a que todos los, bueno, en mi caso, todas las semanas tengo que ir a firmar al juzgado, y mi trabajo como defensor y mi trabajo como padre de familia pues se me ha dificultado, ¿no? Ese es uno de los aspectos, digamos, menos graves. Lo más grave es que en este pueblo pues, o en este país, a nosotros los pueblos originarios hemos sido pues perseguidos, y de alguna manera esta situación persiste hasta en la actualidad. Pues. Bueno, David, ¿a quién secuestraron según estas acusaciones? Mire, según esta acusación, a un señor que se llama Narciso García. ¿Dónde está Narciso García ahorita? Él está en su pueblo, pues, en su comunidad, en Rancho del Cura Tejería. Lo que pasa es que este señor es invasor de tierras de uso común, del ejido. Entonces, en una asamblea, en donde él insultó y amenazó a la asamblea de no dejar esas tierras, las autoridades agrarias, las autoridades tradicionales, lo encarcelaron, pues, en la cárcel comunitaria, y al siguiente día de aquel año del 2004 se resolvió el problema, igual en una asamblea. Pero esto fue pretexto para perseguirnos. O sea, por esas horas que lo mantuvieron retenido, es que a ti, David Valtierra, a Silverio Matías Domínguez y a Genaro Cruz Apóstol los acusan de privación de la libertad. Así es, así es. A pesar de que nunca nosotros hicimos nada, ni siquiera lo agarramos, a pesar de que él mismo reconoce su falta, pues, y además él mismo reconoce que no lo privamos de su libertad, que no lo o sea, que no le hicimos nada, pues, y dice él que, bueno, ni siquiera me conocía a mí hasta cuando nos careamos. Entonces ahí en las mismas declaraciones que él hace ante el juez Derly Arnaldo Alderete, sostiene que esto fue un invento, pues, una fabricación de parte del síndico municipal y de la policía investigadora ministerial de Ometepec. Entonces, lo que en realidad está detrás de esto es que a nosotros nos quieren encarcelar para que nosotros dejemos de colaborar con la radio comunitaria, para que nosotros ya no alcemos pues nuestra voz en contra de las justicias que padecemos como pueblos indígenas que somos. Muy bien. Pues vamos a estar muy atentos, David, a lo que ocurra el día de mañana allá en el Tribunal de Justicia de Guerrero, día en el que se va a resolver justamente este caso. Habrá esta audiencia después del plazo de 10 días hábiles que tiene el tribunal para resolver la apelación que ustedes interpusieron. David, le recuerdo a usted que nos escucha, David Valtierra Arango es miembro de La Palabra del Agua, de la radio comunitaria Ñomdá, allá en Xochitlahuaca, en el estado de Guerrero. David, pues vamos a estar muy a pendiente de lo que ocurra con su caso el día de mañana. Gracias por haber conversado con nosotros y, si te parece, mantenemos el contacto. Muy bien, muchas gracias a ustedes por darnos un espacio. Al contrario, gracias. David. Es David Valtierra desde el estado de Guerrero. Hay que seguirlo muy, muy, muy de cerca. Estos casos que, pues ya saben, ¿no? Se dan en estados como el de Guerrero, donde efectivamente se hace una labor de información, una labor de compartir justo esa información sobre los derechos que tenemos todas y todos para tomar decisiones, para defenderse, cosa que para muchos caciques, pues bueno, viene a incomodar sus intereses históricos en tierras, en este caso, en el estado de Guerrero. Así que vamos a estar muy atentos de lo que ocurra. Son las 11 de la mañana con 13 minutos y, si nos permite, en esta montaña rusa de domingo cambiamos de emociones. Hoy por hoy domingo con Ignacio Lozano.